No, me parece que no entendieron cuál es la situación del país, que es muy crítica, y que echarle la culpa al proceso electoral no es la solución que estaba esperando la gente escuchar. Me parece que el problema del dólar se soluciona muy rápido. Hoy el problema es cómo reactivás los sectores industriales y agropecuarios, cómo le pones plata a la gente en el bolsillo, controlando la inflación y cómo hacer para, en última instancia, empezar a generar puestos de trabajo que sean asalariados privados y no mucho más monotributo porque es precarización laboral. Entonces me parece que hasta ahí el ministro Lacunza todavía no dijo grandes anuncios, solamente hizo una descripción y la verdad que por ahora tendremos que esperar, pero ya la primera respuesta fue a riesgo país que superó los 1.900 puntos de vuelta. ¿Esto puede al menos mantenerse así durante un tiempo? La verdad que es difícil. Lo que ellos abrieron la semana pasada es la caja de Pandora, porque hasta la semana pasada uno veía que la devaluación en los bancos se transferían, que compraban dólares y los depositaban en los depósitos en dólares. Pero ahora los que tenían pesos compraron dólares, no los depositaron en la caja de ahorro en dólares, sino que los sacaron a la caja de seguridad. Entonces, esa es una caja de Pandora porque la gente entró en pánico. Y lo que hoy tiene que traer el gobierno es calma. Calma a esos sectores que, si te una cosa es la corrida cambiaria y otra cosa es la corrida bancaria. La corrida bancaria es mucho más difícil de parar porque no sabes en qué puede derivar. ¿Estamos en riesgos de eso? No, pero me parece que seguir echándole la culpa al proceso electoral no ayuda tampoco en este contexto.